arañas de Marte. Pues os vamos a echar hoy la segunda parte de lo que ya escuchasteis, de esa jam session radiofónica con nuestro querido amigo y colaborador David Rangel. O cómo construir no uno, sino dos programas partiendo prácticamente de la nada. Bueno, de la nada, ¿no? Del todo, de nuestros saberes y conoceres. Jam session, tío. Opiniones. Así que yo creo que sin más dilación, vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues sigo yo. Yo hay una colaboración que no sé cuándo va a cristalizar en formato disco, o por lo menos no nos va a llegar algo de ella, entre mi grupo favorito históricamente junto con Antonia Font del pop español, que son Los Planetas. Claro, yo estaba pensando, ¿cuál será? Así es, Los Planetas. Los Hombres G, reconocen. Los Planetas. Que no estaban tan mal Los Hombres G. No, que va, estaban peor. Los Planetas y el Niño de Elche. Están grabando juntos. Ah, están grabando. O sea, Niño de Elche últimamente le da, ¿no? Ha estado con Tundra, ahora está con Los Planetas, ¿eh? Bien, bien. Uy, ahí va a salir una cosa un poco... Bueno, pues está bien. A saber qué es lo que sale, pero tengo ganas de escucharlo. No hay ningún adelanto que nos puedas poner. Creo que no. No existe, ¿verdad? Bien, bien. Sabes perfectamente lo que estoy diciendo, entiendes perfectamente lo que pretendo, intentar convencerte de perder el tiempo. A ti lo que te pasa es que tienes miedo a lo que no conoces, crees que sabes todo y ninguna persona puede saberlo todo. El hombre llama a Dios a todo lo que no conoce. Solo es un concepto humano, solo es un nombre. Solo existe en nuestra cabeza. Es ahí donde tiene la fuerza. Es inútil negar su existencia. Todo el mundo lo tiene en la conciencia. Si lo nombra todo, sabemos lo que dice. Si le cambias el nombre, lo que consigues es partirnos. Sabrá vengar con Dios sagrado. presume falsa bandera. Atacas a lo tuyo por dinero, que te llevas a paraísos fiscales. Dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionaste. Tú le tienes miedo a lo que estoy diciendo. No quieres que nadie sepa lo que pienso. Niega lo que nuestros ojos están viendo. Eres enemigo de cualquier conocimiento y deberías temer de al Todopoderoso, porque Él quiere vernos muertos a todos. El espacio es infinito y estamos solos. Todo es inerte, solo estamos nosotros luchando contra la naturaleza, porque solo existe vida en este planeta. El milagro es que crezca en la tierra, al final siempre recoge lo que siembra, recayendo para arriba. Me dame la bendición, aunque no consiga nada. Tuve mucha ambición, la calle está mala, necesita medicación. Unos discos nuevos así, pero estoy esperando desde hace años la reedición del Music to Play in the Dark de Coil. Hombre, que se paga 300 euros así y ya vale. Madre mía. Y hace un par de años ya dijeron que lo iban a reeditar y aquí seguimos. A ver, ¿qué pasa? Copón, que me lo quiero comprar original. O sea, original, quiero decir, que lo tengo grabado y quiero tener un uno de verdad. We'll be right back. Squid-like and squalid. This bright moon is a liquid. The dark earth is a solid. This is moon music in the light of the moon. Cazo. Ha habido cositas por ahí este año a mí que sí me han gustado. Bueno, ya hablaremos, ya abundaremos en ello cuando pongamos las cosas que nos han gustado el 2018. Sons of Kemet. Sons of Kemet me ha parecido una gozada de disco. Está y, chulo, está chulo. Y el otro, ayer creo que lo hablaba precisamente contigo, el de Beck, Beak. Beak. Beak, como se diga, yo digo Beak porque... El Beak está en Maracaldo. Porque soy como lo de Saques Peare, pues Beak, B-E-A-K. Me parece un discazo el último disco de esta gente también. A mucha gente lo ha puesto muy bien a ese disco. Me ha encantado, me ha encantado. A los de Rock Deluxe no, les ha parecido... A mí me ha gustado The Transcendence Orchestra, el de los necks, el los cuellos. Australianos. Sí, pedazo de disco. Escribí al tío a ver cuándo venían a Toulouse a tocar. Porque vi que estaban tocando por Francia y no venían a Toulouse, ya les vale. ¿Y qué te dijo? Me contestó, porque ya yo le dije que en Toulouse estaba la sala bikini esta, que tal. Ah, pues tomo nota y hablo con mi tour, European Tour Operator, como le llama. Como le llame, y eso, a ver si cuaja, no sé. El disco de J. Mastis, el ex Dinosaur Jr., me ha parecido un disco muy agradable de escuchar, la verdad. Dreaming long out in the rain, far away. sticks wasn't raised that strong. The fire kept it going. The fire me instead. I see you at the movies. The movies in my head. Muchas cositas. La Tirza, ah. Tirza, esta Tirza, me ha parecido que también era un pop. Bueno, un pop Tirza. Raro. Tirza, ¿no has oído? Es una... No, Tirza, pero Tirza es de... Es una chica que ha sacado Tirza, no. De escribir con la Tirza. T-I-R-Z-A-H. De la Pizarra. Ha sacado un disco que se llama... Ha sacado un disco que se llama Devotion, que está muy bien. Bueno, ya, si tenéis oportunidad de oírlo, os recomiendo. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen. I just want to explain things. I'm not looking for reactions. I'm not looking for acceptance. You can come to me with honesty. You can come to me with tenderness. Yeah. también me gusta un disco que sacó, que ha sacado Felicia Atkinson con no me acuerdo quién. Es un disco duro, pero también es una cosa. Thank you. luego, para los ya muy aventureros, se ha reeditado toda la obra electrónica de Elian Radigue. Para los muy, muy aventureros. 16 CDs, me parece que son, por un precio módico. Creo que son, no sé cuánto cuesta, 60 euros, me parece. Ah, muy 16 bien. 16 CDs por 60 euros, también. ¿Cómo cuesta? 16 CDs por 60 euros, ¿qué es eso? Muy chulo. Pues a mí me ha encantado el primero de los dos discos que ha sacado Dominica este año. No lo he oído. Tut Latitud. Yo reconozco que este año no he oído del Dominica. No, no tampoco. ¿Por qué no pones algo? Lorsque nous vivions ensemble. Perfecto. Uy, qué bonita. Nous n'allions nulle part, rien ne se dessinait pour nous, pas de projet, que des larmes. Les jours étaient flous, baladés par le désir, à même le sol, on faisait l'amour, et c'est tout, champ de laurier sous le soleil. Équipage incertain. Lorsque nous vivions ensemble, lorsque nous vivions ensemble, nous avons laissé notre amour livré à lui-même. L'ombre de ce qu'on ne faisait pas, de ce que je refusais, grandissait. À chaque étreinte, elle était là, celle ou celui qui ne viendrait pas s'immisçait entre nous. Ta main bougeait dans le sommeil, semblait chercher quelqu'un, rose blanche, un matin de sang. Voilier d'infortune. Lorsque nous vivions ensemble, lorsque nous vivions ensemble, nous avons laissé notre amour livré à lui-même. Nous n'allions nulle part. Champ de laurier sous le soleil, voilier d'infortune. Lorsque nous vivions ensemble, lorsque nous vivions ensemble, nous avons laissé notre amour livré à lui-même. Lorsque nous vivions ensemble, lorsque nous vivions ensemble, nous avons laissé notre amour livré à lui-même. Lorsque nous vivions ensemble. Lorsque nous vivions ensemble. Me ha gustado mucho el disco de Janel Monáe. A mí también, ¿eh? Está bien. Hemos puesto ya por lo menos tres temas de ese disco en nuestras arañitas. Y no sé si me ha gustado. A mí me ha gustado de los últimos meses, también me ha gustado el que han sacado, a ver, lo puedo decir, Utecha, Utechre. ¿Está bien? Sí, sí, joder, se han currado un, en realidad son sesiones para radio, pero son 4 CDs, en total son 8 horas de música. Y, hombre, que te decir, también es una cosa aventurera. Pero ya digo, no quiero decir, a mí me da, a mí me da igual, pero es verdad que en este año 2018 la mayoría de las cosas que he oído son, pues no sé, farragosillas, así, las cosas que me he comprado por lo menos. Pero bueno, si por ninguna razón en especial. Así. Bueno, señores, pues no sé. Yo, si queréis, nos despedimos por todo lo alto con uno de mis descubrimientos del año, que es de los años 80. Cago en 10 más pisado que yo iba a ver. Ah, no. Bueno, pues, hacemos una cosa. Propongo un tema y luego despedimos con ese. ¿Te parece? ¿Os parece? No he entendido eso yo. Repítelo. ¿Qué quiero? Básicamente quiero poner un tema. Antes de Casier ponga el último. Es que has dicho, propongo un tema, pero luego pones otro. No, es como que yo propongo un tema, que lo ponemos, y después Casier pone de despedida. No, no te preocupes. Que sí. ¿Por qué no? Lo ponemos. Bueno, sí, vamos, despedimos por todo lo alto. Propone un tema. Yo proponía de un tipo que se llama King Tuff, porque también he oído Rock and Roll. Sigo oyéndolo. Sobre todo cuando veo que nadie lo escucha en mi alrededor, pues me mola. King Tuff, que es un tío que me parece, o Tuff, no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero me da igual. Se escribe Tuff, T-U-F-F. Ha sacado un disco que se llama The Other. Tuff es Tuff. O sea, Tuff. Sí, ¿no? Pues es como Tuff, es como... El rey, ¿qué? Yo me imagino que hará referencia a su tupé. Tuff es como bola de pelo también. O sea, Tuff, ¿sí? Bueno, pues tampoco te creas que... Pero bueno, bien, ¿no? Bien. Ah, sí. Y pues podemos poner de ahí Raindrop Blue, que a mí me parece un pelotazo también. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. ¿Y qué nos propones de despedida, Asier? Pues... eso que hablabas antes. No, mira... has cambiado de opinión en este ínterin. De los 80. ¿No? No se vaya sin ponernos a los hombres G. No, mira, yo os quería... no, me quería despedir con otro clásico de este programa que ha sacado disco este año. La tercera parte de una trilogía. Madre de Dios, empieza mal. Se llama Joan Miquel Oliver, apellido Oliver. Ha sacado, después de sacar Pegasus, después de sacar Atlantis, ha sacado Electra. Hostia, tú. Y el primer la primera canción de ese disco se llama Honey. Y con eso nos despedimos. Hasta la semana que viene. Mil millones de gracias, David. Chao, chao. Y bueno, esperamos no haberos aburrido mucho con esta Jam Session radiofónica. Me encanta decir barbaridades. Agur. Agur. Agur. Cafè torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. En el paisatge, viratges improcedents. Catàlegs de cuines, no de baratge, televidents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. Fins a mirada i veig els dies que han passat i tens de vegades que els tenc perduts com sol coronada que va més mirant davant de cansa mirada i pas de tot un munt. Desfàs artefactes i mires com estan fets. Molles cilindres, corretges, eixos i dents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. A quinta mirada i veig els dies que han passat. I penso de vegades que els atenc perduts. Com sol coronada que va més mirant davant. De cansa mirada i pas de tot un munt. De pinça mirada i veig els dies que han passat. I penso de vegades que els tenc perduts. Com sol coronada que va més mirant davant. De cansa mirada i pas de tot un munt. Cafè torrefacte, xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament. En el paisatge, viratges improcedents. Catàlegs de cuines, col·laboratge, televidents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. A pinça mirada i veig els dies que han passat. I penso de vegades que els entenc perduts. Com sol coronada que val més mirar endavant. De cansa mirada i pas de tot un món.